alimentaria en los jóvenes y en los niños primero, una señal bíblica de la proximidad de la venida, porque falta amor, no se comparte el pan que Dios ha dado, ¿no? Bueno, gracias, un abrazo a todos. Quiero refrescar un poco la memoria, porque como en la Argentina sufrimos de amnesia colectiva, le quiero leer algunas cosas para que usted sepa por qué nos va como nos va, y por qué un oyente preocupado dice, bueno, ¿cómo se hace, no?, para salir de esta situación. El 20 de marzo del 76, cuatro días antes de la caída del gobierno constitucional, el diario La Opinión, que dirigía Jacobo Tiedemann, el padre del último ministro de Relaciones Exteriores de Cristina, decía, entre otras cosas, prácticamente un 90% de los argentinos habla hoy de la proximidad de un golpe de Estado. El 20 de marzo del 76, si las fuerzas armadas vienen para poner orden y estabilidad, bienvenidas sean. ¿Quién lo dijo? Jorge Antonio, el economista o el hombre millonario vinculado al justicialismo. 20 de marzo del 76, diario La Nación y diario La Opinión. Un nuevo proyecto de ley es enviado por Dehesa, de esa era, el casado con la hija de Lonardi, con Marta Lonardi, el último ministro de Defensa de Isabel, que cuando los comandantes del Ejército, la Marina y la Aeronáutica le dijeron que querían urgente hablar con la presidenta, él creyó que no era importante. Bueno, le cuento. El 21 de marzo del 76, en un titular del diario La Razón, los diarios La Nación y La Opinión, dice, un nuevo proyecto de ley es enviado por Dehesa al Parlamento. Si la gravedad de la situación lo aconseja, el Poder Ejecutivo podrá facultar al comandante de la zona de emergencia a aplicar el Código de Justicia Militar y podrá subordinar total o parcialmente al comandante a las autoridades con la jurisdicción dentro de la zona. Eso y facilitar el golpe de Estado era un hecho. 21 de marzo del 76, en un titular del diario La Razón, se anuncia: hay tranquila resignación en el Congreso frente a los inevitables acontecimientos que se avecinan. En el mismo sentido, publicó Clarín. Los pocos legisladores que asistieron al Parlamento se dedicaron a retirar sus pertenencias y algunos solicitaron un adelanto de sus dietas. 20 de marzo del 76. Pocas cosas fueron más difíciles de encontrar que miembros del Consejo Directivo de la CGT. El lunes 22 de marzo, algunos habían abandonado el país y se instalaron en las costas de Montevideo. Ese fue el caso de Casildo Herrera, secretario general de la CGT, José Rodríguez de Esmata y Ramón Elorza de Gastronómico, Pedro Eugenio Álvarez de Espectáculos y Abelardo Arce de Alimentación y Florencio Carranza de Mercantiles. 24 de marzo del 76, diario La Tarde. Esta madrugada culminó la dramática crisis en la que el vacío del poder político estaba sumido la nación. Las Fuerzas Armadas agotaron todas las instancias del mecanismo constitucional, asumieron la conducción del Estado. A las 10, en el edificio Libertador, la Junta Militar, integrada por los comandantes generales, Teniente General Jorge Rafael Videla por el Ejército, Almirante Emilio Macera por la Armada y Brigadier General Orlando Agosti por la Fuerza Aérea, prestó juramento. Oportunamente será designado el Presidente de la República. Quedan suspendidas las actividades de los partidos políticos, gremios y entidades empresarias. El Congreso fue disuelto. Isabel Perón está bajo custodia militar en el interior. El mismo día, 25 de marzo del 76, noticias de prensa, diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. La etapa de la evolución ha concluido. Podría decirse que el presente ha quedado en las sombras y ahora comienza el futuro. Existe ya un principio fundamental para comenzar a marcar hacia el futuro la voluntad de imponer un orden en un país sacudido por la anarquía. ¿Qué más puede hacer el ciudadano para impedir que el intento de las Fuerzas Armadas se malogre? Básicamente, adquirir conciencia de que esta tierra es nuestra, que debe defenderse, aceptarse las horas de sacrificios que vendrán. 25 de marzo de 1976. Noticias de prensa del editorial del diario La Nación. La crisis ha culminado. No hay sorpresa en La Nación. En lugar de aquella sorpresa hay una enorme expectativa, precisamente por la magnitud de la tarea a emprender. La primera condición es que se afiancen en las Fuerzas Armadas la cohesión con que han actuado hasta aquí. Hay un país que tiene valiosas reservas de confianza, pero también hay un terrorismo que acecha. 25 de marzo del 76, un final inevitable del diario Clarín que dice: abre ahora una nueva etapa con renacidas esperanzas. Repito, el diario Clarín decía el día 25 de marzo del 76, ya estaba Manieto, se abre ahora una nueva etapa con renacidas esperanzas. Y si bien el cuadro que ofrece ahora el país es crítico, no hay que olvidarse que todas las naciones tienen sus horas difíciles y que el temple de sus hijos es capaz de levantarse de la ruinosa realidad, de la ruinosa caída, perdón. 26 de marzo del 76, Clarín. Favorable repercusión tuvo en el exterior la asunción por parte de la Junta Militar del Gobierno de la Nación. Quizá el mejor indicador se reflejó en el mercado de capitales de cambios de Montevideo, donde el peso argentino experimentó ayer un alza del 15% con respecto a la jornada anterior. 28 de marzo del 76, la opinión de Tibermann. De esa fecha escribe y firma José Ignacio López, que luego fue vocero presidencial de Alfonsín. Dijo sobre el nuevo ministro Martínez de Hoz, escuchen esto: el futuro ministro se ubica entre aquellos que han advertido que el hombre de negocios no puede permanecer recluido en el estrecho círculo de sus negocios, sino que debe participar crecientemente en la solución de los problemas de la sociedad contemporánea. Lo firmaba el vocero después de Alfonsín, López. Primero de abril del 76, Clarín. La gran familia argentina, nuestra nación, está herida y sangrando. Más de una familia está hundida en la amargura por alguien que se fue, por alguien que no supo vencer una pasión o por alguien que abandonó el hogar por la sedición de una aventura criminal. 28-6 del 76, revista Para Ti. Los paños tibios o los medios términos no corren a esta hora del mundo. Seguimos con lo que la memoria de los argentinos olvidó. 17-10 del 76, la opinión de Tibermann. No tengo pruebas fehacientes de que efectivamente los derechos humanos sean conculcados en nuestro país. Lo decía Tibermann. No tengo pruebas fehacientes de que efectivamente los derechos humanos sean conculcados en nuestro país. Lo digo y lo escucho, hay voces, pero no me consta. Como argentino no acepto la actitud de los legisladores norteamericanos que propician esa investigación. Repito lo que dijo Tibermann. Como argentino, no acepto la actitud de los legisladores norteamericanos que propician esta investigación. Le quitaron la ciudadanía argentina, lo torturaron y lo salvó Estados Unidos. 24-4 del 76, del diario Clarín. Dijo el obispo diocesano Monseñor Juan Rodolfo Laice: pido al Señor que ilumine y guíe a quienes han asumido esta heroica y tremenda responsabilidad de restablecer valores que ayuden a la felicidad de nuestro pueblo. Exhorto a la comunidad a pedir la gracia de sus eficaces colaboradores en una obra que hoy, como siempre, requerirá la cooperación responsable de todos. Por si usted se olvidó o por si no lo sabía. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer esquina a Rosarena en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Partidazo. Ayer estuvimos en Olavarría y Luna, Almirante Brown y Barraca Central. Barraca Central, uno de los cucos, uno de los candidatos, el equipo que más y mejor se reforzó, empató 1-1 con Almirante Brown. ¿Por qué? Porque ayer fue San Migliore, ayer fue San Migliore, Pablo Migliore, como hacía mucho tiempo, inclusive la gente de Almirante Brown lo comentaba, hacía mucho tiempo que Pablo Migliore no tenía una actuación como la de ayer, sobresaliente. Se atajó absolutamente todo, fue el culpable de que Barraca Central no ganara el partido, más allá que Almirante Brown dejó buena imagen, le jugó de igual a igual, un partidazo de ida y vuelta, de arco a arco, palo a palo, con muchas situaciones en ambos arcos, especialmente en el Almirante Brown, en el de la visita. Se terminó llevando a Casanova un puntazo el equipo dirigido por el Beto Pascuti, reitero, con una soberbia actuación de Pablo Migliore. Después del partido, el Beto Pascuti decía: tengo al mejor arquero de la Argentina. Vamos agrandando un poquito el Beto. Hay que decir que anoche Morón lo paró a Atlanta, una Atlanta que es otro de los candidatos que venía muy bien. Morón, que también se armó para ser candidato, pero había jugado muy mal los dos primeros partidos. Anoche, con su eterno goleador, quinta vuelta al club, el hombre que más veces ya superó los 140 goles, el hombre que más goles hizo con la camiseta del Deportivo Morón en toda la historia, Damián Ackermann. Anoche Morón le ganó 2-1 a Atlanta. Excursionistas empató 1-1 con Estudiantes de Caseros, con algún problemita entre los jugadores de ambos equipos. Español perdió 1-0 con Tristán Suárez. El técnico de Español es Luis Islas. Cuando llega, cuando lo contratan, nosotros dijimos que se habían equivocado. Bueno, no nos queda ningún tipo de duda que se equivocaron, y ayer en la tercera fecha el hincha de Español, tanto en la Popular como en la Platea, ya en tres partidos, ¿no?, por lo que vieron, muy cansados, piden la cabeza de Luis Islas. Fénix perdió como local 2-1 con San Telmo. Talleres de Escalada le ganó 2-0 a Comunicaciones. Y Colegiales, que había perdido 3-0 y 5-0 en los dos primeros partidos, levantó, mejoró, cambió la cara, mostró otra cosa, un equipo un tanto ordenadito, bien paradito, y empató 0-0 con Acasuso ayer, en el día del cumpleaños, el aniversario número 94 del Azul de Bulón, del Azul, así el quemero, que le dicen, ¿no? También algunos te dicen de Bulón, otros se enojan y te dicen de San Isidro. Decime algo que me llama la atención, ¿no? Yo no sabía que el que había sido vicepresidente de Pasarela era vicepresidente de Tapia en Barraca Central. ¿Cómo? Que el que había sido vicepresidente de Pasarela ahora es vicepresidente de Tapia en Barraca Central. ¿De quién hablamos? Estamos hablando de Turner. Mira, a mí no me lo confirmaron, yo estuve ayer en la cancha, sí. Y a mí eso no me lo confirmaron. A mí me dijeron que estuvo en el club, pero estuvo de visita. No me lo confirmaron, el vicepresidente es Osvaldo Calvi. ¿No es vicepresidente? A mí no me lo confirmaron, y yo tengo entendido que el vicepresidente es, igual te lo, para mañana te lo voy a confirmar, pero yo pregunté ayer, me dijeron, mira, estuvo acá, estuvo de visita, y Osvaldo Calvi sigue siendo el vicepresidente, pero para mañana te lo termino de confirmar. Porque me llama poderosamente la atención, yo digo, bueno, ahora termina procesado por reventa de entradas en River, y me llama mucho la atención, ¿no? Sí, seguro. Miguel, hoy 15:30 para jugar en Ensenada, y San Carlos Deportivo Riestra, todos los partidos estos que se habían reprogramado, Doc Sud con Italiano, también 15:30, van a jugar 15:30 Claypole Liniers, y Centro Español Puerto Nuevo, todos estos partidos que estaban programados en la semana para lunes y martes, y debido a las fuertes lluvias, a las inclemencias del tiempo, se pasaron para hoy. Ya cambió el tiempo, por suerte, y hoy se va a poder jugar. Así que vamos a ver cómo sigue todo esto, Miguel. La seguimos mañana. Un abrazo, hasta mañana. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Hora de noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ahora 8, 2 minutos, 10 grados, 3 la temperatura en Buenos Aires. Trenes subterráneos y premetro y aeroparque y aeropuerto funcionan dentro del diagrama normal. Una estudiante en Bariloche denunció que fue abusada por 4 hombres, 2 menores y 2 mayores. Juan José Aranguren dice que habrá cortes de energía en el verano. Todo depende de la temperatura, dijo el sabio ministro. Más sobre la denuncia contra Pasarela, que involucra a ex miembros de la comisión de River Plate, procesados por delito de estafa en su presunta participación en la reventa de entradas durante la gestión frente a la institución de Núñez. El 22 de septiembre del año 2013, el periodista Gustavo Gravia dio a conocer la noticia de que el fiscal José María Campagnoli había pedido el allanamiento de las oficinas del Estadio Monumental y del domicilio del entonces presidente de River, Daniel Pasarela, y de su vicepresidente, Diego Turner, a raíz de una denuncia que lo acusaba a estos y a otras personas del delito de estafa a los socios en el marco de los negocios de la reventa de entrada. Todo había comenzado el 23 de junio del 2012, cuando un socio abonó las plateas a San Martín Media, junto con su hijo fue a ver el partido y con su novia, también abonados, a ocupar los asientos que le correspondían en el Monumental para ver el partido que jugaba River en el ascenso frente a Almirante Brown, en el que el millonario se jugaba prácticamente el retorno a Primera División. Se encontró que uno de los lugares estaba vendido y que la persona tenía justamente un ticket que lo acreditaba sentarse allí. El 23 de junio del 2012, día del ascenso de River, se destapó el escándalo de la reventa de entrada que terminó con el procesamiento de Pasarela y de otros ex dirigentes. El 23 de junio del 2012, día del ascenso de River, se destapó el escándalo que ahora puede terminar con prisión de alguno de ellos. Las personas involucradas, además de los mencionados Pasarela y Turner, son Gustavo Poggi, ex representante del área de socios, Eduardo Rabuffetti, ex vocal de la comisión directiva, Andrés Montiero, gerente de la empresa Top Show, y los oficiales Alejandro Ribau y Alejandro Hayet, y los integrantes de la Barra Brava, Martín Araujo, Guillermo Godoy, Matías Goñi y José, conocido como José Wenkin, quienes vendían las entradas que le facilitaban los miembros de la comisión directiva de Pasarela. El deporte por Belgrano. En River esperan que desde Europa den el visto bueno a una propuesta de la Conmebol para que dispute otra Copa Internacional, que disputen el campeón de la Recopa Sudamericana, hoy River, con el campeón de la Supercopa Europea, hoy el Real Madrid. La propuesta habla de 1 o 2 partidos. Tiene lugar y fecha, le falta horario para el partido de octavos de final de Copa Argentina, River-Arsenal. Va el jueves 22 de septiembre en el Estadio Bicentenario de San Juan. El ganador de esa llave enfrentará en cuartos de final a Unión de Santa Fe. Para el próximo partido, Luciano Lolo, que es el único de los nuevos que todavía no debutó, está a disponibilidad del entrenador y podría ser titular en el encuentro con Talleres de Córdoba. No tendrá River posibilidad de público visitante en Córdoba, porque los hinchas de Talleres, que ya comenzaron a gran ritmo la compra de entradas, agotarán las localidades. En Racing, con Acuña y Gustavo Bou recuperados, y el Iski probó con un 4-4-2, Respecto del partido de la fecha inicial, entraría Diego González por Ezequiel Videla en el medio, en tanto que Gustavo Bou reemplazaría a Oscar Romero y Lautaro Martínez por el lesionado Lisandro López. El equipo que perfila Zielinski es con Orión, Gastón Díaz, Nicolás Sánchez, Víctor y Grimi, Acuña, Diego González, Agüet, Romero, Bou y Lisandro Martínez. En Estudiantes de La Plata, el técnico Nelson Vivas, para recibir a Sarmiento, prepara dos cambios. En el medio campo, Carlos Auski por Augusto Solari y en el ataque, Ignacio Bailone por Lucas Biatri. En Tigre, para visitar a Newell's, el entrenador Pedro Troglio tiene que cubrir la baja de Oliver Benítez en la defensa debido a una distensión. Martín Galmarini pasará a la defensa y en el medio jugará Gaspar Iñiguez. En Rosario Central, para visitar a Vélez, el colombiano Teófilo Gutiérrez queda fuera por una distensión muscular. Lo van a esperar hasta último momento, pero difícilmente que juegue. Y los puntas serían Germán Herrera y Marco Rubén. En defensa volverá Víctor Salazar tras la suspensión, probablemente para reemplazar a Paulo Ferrari. Con un ingreso de 7 millones y medio de euros en la temporada, el delantero argentino de la Juventus de Italia, Gonzalo Higuaín, es el jugador mejor pago de toda la liga italiana. En cuanto a los argentinos, le siguen a Higuaín Mauro Icardi, que en el Inter cobra 4 millones en el año, y Paulo Dybala con 3 millones también en la Juventus. Hoy a las 17:30 en Justo Santa Marina de Oro 2747, en el barrio de Palermo, se realiza el pesaje para la pelea de título pluma internacional, reconocido por la MB, que van a realizar Marcela la Tigresa Acuña y la jujeña Brenda Karen la Pumita Carabajal. La pelea se va a realizar mañana en el CEDEM número 2 de Caseros. En el tenis internacional, Challenger de Sevilla, pasó otra ronda el cordobés Pedro Cachín, le ganó el español Oriol Roca 7-6, 6-0. Hoy no antes de las 16:30, Cachín vuelve a jugar frente al belga Arthur de Greff. De no creer, Vudú no paga ni las expensas donde vive. Amado Vudú sumó una nueva mancha a su legajo. Esta vez, el ex vicepresidente de la Nación quedó expuesto ante los vecinos del consorcio del complejo Riverwood, en el que el selecto barrio porteño de Puerto Madero. Según la documentación, el ex funcionario fue intimado vía carta documento por una deuda en las expensas del departamento de 91 metros cuadrados que posee en dicho edificio y que alquiló en el año 2008. Según la liquidación, el monto que adeuda Vudú de las expensas por la unidad funcional número 215 del piso 25 del complejo de las dos torres situadas frente al Hotel Hilton es de 26.115 pesos. No solo se quiso quedar con la fábrica de billetes, sino que nunca fue una cosa legal en su vida. Domicilio trucho, diciendo que vivía en un médano cuando hizo como responsable del área viviendas en el municipio urbano de la costa, las dejó sin terminar y desapareció el dinero. Y después, lo que ya conocemos, un lindo personaje escapado de las filas de la UCD. Desde la capital argentina, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel Derrensis. Ayer y Hoy. ¿Quién está en línea? Lanús. Lo escucho, adelante. Sí, a mí me dicen el polaco Chumi, yo soy hijo de ucraniano. Contaba mi padre, que hizo la colimba en Siberia, era de 4 años el servicio militar, y un día llegó a ser 50 grados bajo cero. Él hizo la colimba, ¿me escuchás, Miguel? Hola, sí, me... te escucho, sí. Ah, él hizo la colimba en un hospital, fue destinado a un hospital porque era evangélico y no quería tomar las armas. Dice... ¿Quién está? José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. Daniel, buen día para todos. En función a lo que se habló hoy en la editorial, yo pensaba que si el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido de cierto modo con todos los hombres, debido a que trabajó con manos de hombre, pensó y con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Entiendo que quien ofende al hombre desde el poder está ofendiendo a Dios. Se asimila a un fariseo porque tiene, o finge, mejor dicho, una moral o unos sentimientos o una creencia religiosa que no tiene. En síntesis, es un hipócrita. Las estadísticas suelen hablar, enumerar las falencias que sufren los niños, que no pueden comer, que son marginados y que sufren también las inclemencias del tiempo. Pero hablan poco de los padres y los abuelos de estos niños, porque yo no creo que un padre que ve que su hijo no come, él coma. De modo que se está ofendiendo al hombre genéricamente, donde obviamente, con lo que yo digo, se incluye a los ancianos y a los padres de estos niños, que sufren las maldades que salen, a lo mejor intencionales, a lo mejor no, que surgen de estas creencias de que el mundo se arregla únicamente con dinero para ciertos sectores de la sociedad. Bueno, no, esto no deja de ser la peor de las discriminaciones. Nosotros hablamos de discriminación, pero tenemos que tener en cuenta eso, que hay discriminaciones más leves y más fuertes. Esto se trata de una injusticia completamente intolerable, no tanto por las tensiones y conflictos que pueda acarrear en la sociedad, sino también por el deshonor en que se infringe hacia la dignidad de la persona. La dignidad de la persona es algo fundamental, todos queremos ser dignos. Entonces no hay por qué pensar que algunos lo pueden ser y otros no. Cuando comentamos nosotros que la política de la década justicialista era la mejor, no estamos pretendiendo retrotraer a la historia, estamos proponiendo una regresión a aquellos conceptos vertidos en la comunidad organizada, donde cumpliendo estos conceptos filosóficos y religiosos, se apostaba al desarrollo humano en general, a que el hombre tuviera su dignidad, a que pudiera ganar su sustento, no a la limosna ni a la demagogia, sino a la concepción real de la gobernabilidad con la justicia social. Entonces, esto hace pensar que es fácil adivinar las intenciones según los conceptos vertidos por cada ideología. Kant decía que a través de los conceptos se puede lograr el juicio. Nosotros podemos enjuiciar como lo hacemos permanentemente porque tenemos en claro qué conceptos tienen aquellos que gobiernan. No sé si está claro esto. Yo creo que además de esto hay algo que es la actualización de las necesidades. Cuando uno visualiza que la CGT abre sus puertas para los movimientos sociales, por lo menos en lo personal a uno le da una satisfacción de decir, bueno, entienden que más allá de la representatividad jurídica, que obligatoriamente tienen que ser gente en trabajo activo, porque así son los estatutos,